A las 11 y 1 de la mañana saludamos a Marina Joski, que es dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Buen día, Marina. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bien acá, trabajando, construyendo un 7 de agosto potente. Bueno, se movilizan en unidad por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Ese es el lema de este año. Ese es el lema de este año, que fue el lema de varios años. La verdad que hemos logrado construir un arco de unidad que nos trasciende a la UTEP, y estamos muy contentos, o sea, una buena entre tanta mala noticia. Ajá. La verdad que va a movilizar la CGT. Ayer hubo una conferencia de prensa en unidad con la CGT, con la CTA, con organismos de derechos humanos, con ambas CTA, ¿no? Se suman organizaciones nada más independientes, también se suma ciertos sectores de la izquierda. Y bueno, ayer también nos enteramos gratamente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con intendentes, van a movilizar desde Liniers hasta Plaza de Mayo. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos y muy, nada, muy entusiasmados y entusiasmadas con la idea de esta movilización, que va a ser una de las tantas que hemos construido, no solamente en unidad, sino que interpele a este gobierno hambriador, saqueador, corrupto, violento, odiador. Así que estábamos a la expectativa de lo que suceda. Marina, ¿cómo es la situación de los manifestantes, de las personas que manifiestan que van a marchar, en un contexto donde el protocolo antipiquete, que es este protocolo que impulsa Patricia Bullrich, está en la discusión? Escuchaba hace unos días a un dirigente los movimientos populares hablar de que la última marcha, que tenía que ver con la ley bases, hubo 30 heridos, hubo muchas personas detenidas y todavía, hoy, a 6 de agosto, todavía hay por lo menos una o dos personas que están detenidas en cárceles comunes. Dos compañeros y compañeras detenidas. ¿Qué significa marchar en un, desde los movimientos sociales con un gobierno como el de Javier Milei, que es bien distinto a lo que pedían en otros gobiernos como el de Alberto, como el de Cristina, hasta en el de Macri? Claramente, estimamos que la masividad va a garantizar la no represión. Obviamente el doble estándar, ¿no?, de la ley de bases y el doble estándar de este protocolo antipiquetes, cuando la misma Patricia Bullrich y su séquito y toda la Libertad Avanza movilizó por Venezuela, ¿no? Uh-huh. Donde dicen que no hay problema de manifestar, pero reprimen hasta en la vereda en la ciudad de Buenos Aires cada vez que nos movilizamos. Así que lo que vamos a tener va a haber una procesión desde la iglesia de San Cayetano, desde donde se van a bendecir nuestras herramientas de trabajo, donde el obispo Carrara va a bendecir nuestras herramientas de trabajo, y de ahí vamos a movilizar y vamos a ir evaluando si lo haremos por la calle o lo haremos por la vereda. Y luego la concentración masiva será en Plaza de Mayo. Ya acordamos con la estructura de seguridad del gobierno de la ciudad que vamos a intentar estar en la plaza, y en el caso que desborde, bueno, ellos también van a vallar más de la mitad de la plaza. Uh-huh. Así que tendremos que ir evaluando. Que se sepa que nosotros movilizamos con nuestras herramientas de trabajo, con nuestros uniformes de trabajo, de trabajo de la economía popular, informalizado, y que vamos por paz, pan, tierra, techo y trabajo, ¿no? Es como un contrasentido reprimir ese tipo de movilizaciones. De todas maneras, estamos tranquilos y tranquilas de que esto no vaya a suceder, y eso se garantiza con la unidad, con la masividad, y apelando a un mínimo de conciencia de que es una marcha que nosotros hacemos todos los años desde el macrismo y que tiene un sentido histórico muy potente. 55% de pobreza en el país, y la gran mayoría de las personas que cayeron en la pobreza son de la economía popular, porque justamente son los más afectados, no solamente porque hay poco consumo, sino porque congelaron el potenciar trabajo, porque sacaron todos los subsidios y el pago de los servicios básicos es cada vez más caro para las personas que menos tienen, y que el 10% de ese 55% se produjo solamente en 8 meses de un gobierno que viene a destrozar el Estado. Todo eso, ¿cómo se mastica desde las organizaciones sociales? No, a esto le tenemos que sumar, no se mastica, no se traga. O se puede masticar, pero no se puede tragar. Y esa es una de las razones por las cuales la unidad y la movilización son indispensables. No solamente congelaron el potencial trabajo, sino que dieron bajas, sino que redujeron a la mitad, sino que persiguen a las organizaciones populares y han suprimido la entrega de alimentos desde diciembre del año pasado, teniendo que apelar a la solidaridad y haciendo trabajar el doble a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en su rama sociocomunitaria, porque conseguir los alimentos para garantizar la olla para los barrios está muy, muy, muy difícil. Así que le sumamos la persecución política, económica y legal a las organizaciones populares. Eso no se mastica, no hay forma de masticarlo. Eso se reflexiona, se reorienta, se empieza a pensar de qué manera damos salida a la comunidad. Nosotros tenemos un fuerte enfrentamiento más allá del saqueo y el despojo al cual nos somete este gobierno, sino con respecto a la orientación. Para nosotros y nosotras, la historia que se construye es la historia colectiva, ¿no? Uh-huh. Y esta gente está queriendo individualizarnos, está queriendo encerrarnos en nuestras casas, está queriendo hambriarnos encerrados en nuestras casas. Persigue a los trabajadores de la economía popular, no solo en sus organizaciones, sino que los gobiernos de la Libertad Avanza y el gobierno de la Libertad Avanza anda persiguiendo a los trabajadores y trabajadoras de la vía pública, a los recicladores urbanos, anda persiguiendo y levantando la única fuente laboral que tienen, más allá de castigando a las trabajadoras sociocomunitarias, en su mayoría son mujeres. Así que estamos en un nivel de gravedad de la realidad tan, pero tan, pero tan potente que no nos queda otra que seguir pensando proyectos colectivos, seguir soñando la patria que queremos, pudiendo hacer autocríticas al interno de las organizaciones para ver cómo hacemos para acompañar este dolor que cada vez están sintiendo más argentinos. Hay un 55% de pobreza, más de un 20% de indigencia, uh-huh, de indigencia, y 7 de cada 10 niños y niñas no solamente son pobres, sino que tienen una inseguridad alimentaria severa. Es muy, muy grave. Nosotros desde el área de salud y la Universidad Popular de Barrios de Pie construimos una investigación que venimos realizando desde hace 15 años, pero que este año empezamos a medir en los barrios populares, en 20 de todas las provincias, con más de 5.000 familias encuestadas, los niveles de inseguridad. Y hay un 80% de inseguridad alimentaria, uh-huh, entre la severa y la moderada. Es muy, muy grave lo que está sucediendo. Y a esto se le suma un RIGI que regala tierras, que regala impuestos, un galperín que se la lleva toda de arriba, empresarios que van tomando poder, concesiones al campo, concesiones a los que más tienen y palos y hambre para los que menos. Entonces, nunca más pertinente nuestra histórica movilización a San Cayetano, nunca más pertinente la unidad que hemos construido. Cuando vos decís inseguridad alimentaria, para traducirlo es gente que no se asegura la comida, básicamente. Gente que no se asegura la comida, que ha evitado una comida, al menos una comida al día, que ha cambiado rotundamente en un 80% la forma en la cual se alimenta. Esto en el mediano plazo, de aquí a 2, 3, 4 años, va a redundar fuertemente en el desarrollo infantil, en el desarrollo de la diabetes, de la hipertensión arterial, el desarrollo de la morbilidad y la mortalidad de las personas. O sea, realmente es muy, muy grave la situación que estamos atravesando. Es más grave de lo que muestran los medios masivos de comunicación y las redes sociales absolutamente cooptadas por trolls y por gente ensobrada, como sí, dice. Sí, que el establishment estaba mostrando bastante poco todo esto. Veía los otros días un informe donde en lugares puntuales de la capital federal, para ciertas fechas donde iba a haber masividad de personas dando vueltas por las calles, habían sacado a las personas en situación de calle y las habían llevado a un refugio. Esas personas, cuando termina la época de vacaciones, como se dice habitualmente, vacaciones de invierno, esas personas vuelven a la calle, pero lamentablemente la gran mayoría de las personas que van a Capital Federal para las vacaciones no las ven. O sea, pareciera que no hay gente en la calle, pero hay mucha más de la que pareciera. Estamos planificando la encuesta anual que hacemos de personas en situación de calle. Antes de esta gestión había más de 8.000 personas en situación de calle. Pero la realidad incluso es peor, porque no es que la sacaron y la llevaron a paradores y refugios, donde pasaron las noches. Esas personas tienen que hacer colas y entrar a las 6 de la tarde y egresan a las 6 de la mañana. Durante el día pierden su lugar en la vía pública, en las calles, para poder dormir a la noche, porque si no a la noche los muelen a palos. Claro, o sea, lo saca la policía. Es muy, muy, muy, muy grave. Los niveles de alquileres, bueno, en todo el país, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, han triplicado, cuadruplicado. Las condiciones de alquiler, incluso de una pieza, son leoninas. Entonces, la gravedad de la situación, ha crecido enormemente, y estamos hablando de solamente 7 meses, ¿no? 7, 8 meses de gestión. Necesitamos urgentemente la unidad, la generosidad de las organizaciones, empezar proyectos colectivos juntos, porque de esta salir va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Digo, de más está decir que se llevaron el oro, o sea, tan, tan desfachatados son que se llevaron el oro. Así que la urgencia de la movilización es enorme. Bien, bien. Y la gravedad es enorme. Lamento no poder decir nada simpático, ¿no? Pero es parte de la realidad de lo que estamos viviendo, y la verdad que las personas que están en la calle están reclamando por otras que no salen, no pueden salir o no quieren salir. Eso habitualmente pasa. Marina Yosky, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés de acá de La Pampa. No, muchas gracias a ustedes. Arriba los que luchan. Marina Yosky es dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Mañana en unidad van a pedir por pan, paz, tierra, techo y trabajo.